mano si tú eres cumbiero. Alza la mano si tú eres cumbiero. Alza la mano si tú eres cumbiero. Alza la mano si tú eres cumbiero. Mira, vamos a bailar la turra se porta bailando, cha cha cha. Mira esa turra y caremos la guachi. Acércate los chicas, yo te voy a seducir. Mira cómo baila, ella se arrebata y todos los cumbieros la mano levantan. Alza la mano si tú eres cumbiero. Alza la mano si tú eres cumbiero. Alza la mano si tú eres cumbiero. Alza la mano si tú eres cumbiero. Y la raza a bailar, a bailar. La turra se pone mal, le hago cha cha cha. Mira esa turra y caremos la guachi. Acércate brochita, yo te voy a seducir. Mira cómo baila, ella se arrebata y todos los cumbieros la mano levantan. Alza la mano si tú eres cumbiero. Alza la mano si tú eres cumbiero. Alza la mano si tú eres cumbiero. Alza la mano si tú eres cumbiero. Si tú eres cumbiero, alza la mano si tú eres cumbiero.